Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, tomamos el relevo en estos micrófonos de Radio Alhama en internet, justo tras la sintonía y esa introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Un saludo muy grande a quienes nos escuchan. Soy Rodrigo. Y yo soy Elena. ¿Qué tal? Pues a ver, empezamos fuerte. Tenemos sobre la mesa un tema reciente, muy, muy potente, que han cubierto nuestros compañeros de la redacción en la web de alhama.com. Exacto. Es un artículo que publicaron en la sección Comarca sobre, bueno, esa multitudinaria marcha de la Marea Blanca en Granada, que, o sea, podemos ver esta manifestación masiva casi como un síntoma, ¿no? Un síntoma visible que nos alerta de que la salud interna del propio sistema sanitario, pues, no está nada bien. Totalmente de acuerdo. Y fíjate en el escenario, porque la imagen era súper impactante. Hablamos de unas 5.000 personas, según las estimaciones policiales, marchando bajo un cielo con una calima tremenda, de esta que quedó tras las tormentas recientes. Madre mía, es que 5.000 personas son muchísimas personas en la calle, ¿eh? Ya te digo, bajaron desde los Jardines del Triunfo hasta el Paseo del Violón, cruzando toda la Gran Vía y Reyes Católicos. Pero lo interesante es quiénes estaban ahí realmente, porque la información de los compañeros refleja que no era solo una queja laboral de médicos o sanitarios agotados. Claro, eso mismo me preguntaba yo al leerlo, porque uno asume de entrada que es una protesta puramente de batas blancas, digamos. Pues no, ¿qué va? Fue un apoyo súper transversal. Según recogen los compañeros, había más de medio centenar de colectivos sociales apoyando la marcha. ¿Ah, sí? ¿Colectivos de qué tipo? Pues, por ejemplo, organizaciones como Granada Acoge o la plataforma Albaicín Habitable. Iban todos detrás de un lema principal muy duro, que era más negocio, más mortalidad. Ellos básicamente lo que exponen es que este deterioro del sistema público empuja a la privatización. Ya, entiendo el punto. O sea, recogen esa idea de que las listas de espera descontroladas y la sobrecarga brutal en la atención primaria acaban derivando a quien puede pagarlo hacia clínicas privadas. Pero me llama la atención lo de las asociaciones. ¿Qué pinta exactamente una asociación de vecinos en la gestión de un hospital? Pues muchísimo. A ver, desde su perspectiva, argumentan que si un centro de salud colapsa, los vecinos de los barrios y especialmente la gente mayor o dependiente se quedan sin atención, porque claro, no tienen esa vía de escape de pagarse un seguro privado. Claro, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Y esto inevitablemente me hace pensar en nuestros pueblos de la comarca de Alhama. Porque si en la capital el sistema está así de tensionado, en un entorno rural donde el hospital está a bastantes kilómetros en coche, la situación tiene que ser el doble de crítica. Exacto. Vamos, no es lo mismo coger un autobús urbano que depender de transporte interurbano estando enfermo. Y de hecho, en la marcha se escucharon exigencias muy específicas de este entorno rural. Fíjate, ¿qué reclamaban exactamente desde los pueblos? Pues el artículo menciona, por ejemplo, las quejas directas de los vecinos de Valderrubio por la pérdida de médicos. Y hay un factor clave que destacaron, que es la necesidad urgente de equipos de salud mental. La salud mental en el ámbito rural, ese es un vacío tremendo. Porque si alguien sufre un accidente físico grave en un pueblo, pues se activa el sistema, mandan un helicóptero o una ambulancia y te bajan al hospital. Eso es, la emergencia física, bueno, más o menos responde. Pero si una persona sufre una depresión severa o un cuadro de ansiedad, al no haber psicólogos clínicos en la atención primaria de los pueblos, se queda literalmente en su casa, sin tratamiento, meses y meses. Exactamente. Es un aislamiento absoluto. Y el artículo subraya que este nivel de abandono en los pueblos es la razón por la que esto no ha sido un hecho aislado en Granada, sino un movimiento coordinado por la Marea Blanca a nivel de toda Andalucía. Ya, para exigir que la inversión vuelva a los centros de salud locales, supongo. Claro, frenar la fuga de profesionales antes de que el daño estructural, pues, no tenga remedio. Pues esto nos deja con una reflexión bastante provocadora para quienes nos sintonizan. Si este deterioro del que advierten las marchas llega a un punto irreversible, ¿quién va a asumir realmente los cuidados en los municipios pequeños? Esa es la gran pregunta. Es una transformación social encubierta. Es que, históricamente, si el sistema no llega a los pueblos, esa carga recae de golpe en las familias, forzando un cambio radical en la vida rural. En fin, nosotros seguiremos preparando más información de las noticias que trabaja la redacción en alhama.com. Eso es, porque el tema da para mucho más. Por supuesto, y siempre bajo la dirección, el guión y el control técnico de Juan Cabezas, que sigue ahí a los mandos. Muchas gracias a quienes nos sintonizan y hasta la próxima conexión. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.